transmiten CX20 Radio Monte Carlo, CX12 Radio Oriental y su onda corta CX20 en 49 metros, 6.140 kilociclos. Así pasaron todas las noticias en la segunda edición de Diario Oral Monte Carlo y Oriental. Usted recorrió el mundo en una hora para conocer todos los sucesos ocurridos en el más importante contacto informativo a través de todo el dial. Diario Oral Monte Carlo y Oriental. Mañana a las 6:30 de la mañana, súmese a la mayor audiencia del país con Diario Oral. El primero en informar. En la noticia en imágenes, siempre en Telenoche 4 a las 19:30, una pasión informativa.